admirables. Una invitación a redescubrir historias. Como el primer dirigente sindical asesinado en democracia, es catalogado Juan Pablo Jiménez, quien llevaba desempeñándose como trabajador de la empresa subcontratista Z por cerca de 10 años, cuando el impacto de una bala en su cabeza lo dejó sin vida. Jiménez se crió en casa de su abuela en San Miguel, para luego trasladarse con sus padres a la comuna de Puente Alto. Fue gracias a su padre que Juan Pablo empezó a formar sus ideas de defensa de los derechos de los trabajadores, cuando de niño lo acompañaba a reuniones en las que hablaban de temas laborales y sindicales, aunque siempre demostró interés de ayudar a los demás. Una de las informaciones conocidas es que en su rol de dirigente sindical iba a presentar un día después de su muerte una denuncia en los tribunales y la Dirección del Trabajo, todas las anomalías que se desarrollaban en la empresa en cuanto al respeto a los derechos laborales. En la prensa, las versiones oficiales sobre su muerte hablaron tempranamente de una bala loca, es decir, un proyectil de origen desconocido le habría atravesado la cabeza. Casi un mes después, las autoridades coincidieron en que el disparo se había realizado en una balacera en la población La Legua. Su familia nunca confió en esa versión. Todos los que estamos aquí sabemos que mi hermano no fue una bala loca, como están diciendo. Sabemos que lo asesinaron. Y eso no puede... Ya no estamos en tiempos de dictadura para que le anden disparando a la gente que cree, que lucha por lo que siente. Vidas admirables, una invitación a redescubrir historias.